Comunitaria de la Azotea, pero hoy es un día muy particular, por eso queríamos hablar un ratito justamente con Mariano Pacheco, escritor, periodista y autor de varios libros, entre ellos Desde Abajo y a la Izquierda, y también coautor de Darío Santillán, porque hoy es un día muy particular el que rememoramos, obviamente, el asesinato a Darío y Maxi. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bárbaro, la verdad que te escuchamos bárbaro. Bueno, hoy un día muy particular, realmente se conmemora, ¿no? Uno de los días más crueles y que ha quedado plasmado en nuestra memoria histórica. Sí, la verdad que sí, ha sido un episodio, digamos, el denominado justamente la masacre de Avellaneda, con mucho encarnizamiento por parte de las fuerzas policiales en un contexto político muy determinado, ¿no? De crisis muy profunda que atravesaba la Argentina, que de algún modo marcó, del modo en que marcó la subjetividad, me parece, del pueblo argentino, teniendo en cuenta que había ya habido para ese momento muchos asesinatos en protestas sociales, ¿no? De hecho, los nombres de muchas organizaciones se tomaban de esos manifestantes asesinados como Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, ¿no? Víctor Choque, etcétera, pero lo del 26 de junio del 2002 tuvo como un ensañamiento, ¿no?, muy particular que marcó, me parece, esos fantasmas de algún modo que se reactualizaron respecto de las situaciones más ferozmente represivas en otra escala, pero en otros momentos históricos, ¿no? Me parece que algo de eso hubo. Sumado a la figura militante de Darío, que bueno, quizás a diferencia de otros asesinados en protestas sociales, que eran personas que participaban en una manifestación, un corte de ruta, en el caso de Darío era un militante con todo un proyecto político encima. Sí, tal cual. La figura de Darío como militante, la figura también de Darío y Maxi, ¿no? Como un símbolo también reivindicativo en este contexto, en un contexto de mucha violencia, en un contexto de mucho hambreamiento, ¿no? En un contexto que es muy distinto a este, pero que tiene también algunas similitudes, ¿no? Que, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fuerzas represivas y justamente los últimos actos de violencia que se vieron hace pocos días nada más, cuando fue el debate por la famosa ley de bases en el Senado, y la verdad que tan cercanos a la fecha, muchos de nosotros y muchas de nosotras nos acordábamos, ¿no?, de este contexto. Quizás no es el mismo, vuelvo a repetirlo, pero sí hay algo que ha quedado un poco sensible en todos nosotros y en todas nosotras, porque nos marcó, se generó un caldo de cultivo ahí, ¿no? Y nos ha dejado marcados. Sí, yo en uno de mis primeros trabajos que escribí de Cutralcó, Puente Pueyrredón, contaba, digamos, lo que había sucedido en esa misma tarde del 26 de junio del 2002, cuando, bueno, un viejo filósofo que viene de las luchas de los 70, Raúl Cerdeiras, con quien yo tenía y tengo hasta el día de hoy contacto, me llama por teléfono y me dice, nos recuerdan las peores noches de nuestro país o algo así, ¿no? Es decir, como si bien no era una represión en una escala masiva, ¿no? Hubo algo de esa violencia que, recordemos, dejó alrededor de 30 heridos de bala de plomo, ¿no? Además de los asesinatos de Darío y Maxi, y ese ensañamiento, ¿no?, de la persecución, exactamente, ¿no?, como que algo de estos días también volvió a remitir en otro contexto diferente, claro, sin disparo de balas de plomo, pero ese ensañamiento, ¿no?, con las personas. Para mí tiene que ver con eso que vos recién marcabas, que es, hay algo que ha quedado marcado en nuestro recuerdo histórico, porque me parece que hay una memoria que es individual y hay una memoria que tenemos que es colectiva. En esa memoria colectiva quedó, ¿no?, la imagen de justamente una represión brutal en su momento. Eran los primeros momentos de la organización más masiva, ¿no?, la organización popular, la organización social, algo que hasta ese momento quizás no lo veíamos tan naturalizado como lo vemos quizás ahora, ¿no?, 22 años después, 23 años después. Y entonces hay también un creimiento que tenemos en nuestra sociedad de que hay lugares a los que ya no podemos volver. Y por ahí hay sucesos que se estuvieron dando en este último tiempo que un poco generan esto, ¿no? Bueno, ¿estamos volviendo a ese contexto, a ese lugar al que dijimos que no queríamos volver más? Digo, la figura de Darío y Maxi, ¿qué rol ocupan hoy socialmente? Sí, bueno, ahí me parece que hay algo fundamental a destacar, que es lo que pasa inmediatamente después de los asesinatos, ¿no? Porque ahí se abre la causa complot, digamos, o sea, había todo un panorama muy negro que es desactivado por la movilización popular, ¿no? Por la movilización popular y una simpatía más o menos mayoritaria de la población argentina hacia esos jóvenes asesinados, y quizás ni siquiera simpatía, sino la intolerancia a la represión brutal. Me parece que ahí eso fue importante, más allá de después de las fotos que aparecieron del ruso Kovalevsky, lo que había Pepe Mateos luego trabajado a partir de lo que aparece como la primera secuencia de la foto publicada en Clarín el 27 de junio del 2002 con la crisis causó nuevas muertes y esa foto borrosa, luego después Pepe Mateos, que es fotógrafo, revela la parte completa, bueno, aparecen, ¿no?, los canales de televisión mostrando las fotos con la secuencia que era claramente la demostración del asesinato policial, porque habían instalado la hipótesis de que había sido un enfrentamiento entre piqueteros, recordémoslo, Tal cual. ¿No? Pero hubo una respuesta popular que desactivó esa salida autoritaria y abiertamente represiva del gobierno de Duhalde, ¿no? Me parece que eso fue importante, ¿no? Después del 20 de diciembre del 2001, que hubo también centenares, digamos, decenas de muertos en las inmediaciones de Plaza de Mayo y en otros lugares del país, pero le costó el gobierno a De la Rúa, ¿no? Y después le costó el gobierno a Duhalde porque tuvo que adelantar las elecciones y quedó un poco manchado políticamente a partir de ese episodio trágico, ¿no? Entonces, bueno, eso daba como una sensación de que iba a tener una plasmación en políticas de Estado, como de hecho lo tuvo durante los años del kirchnerismo, claro, respecto de no represión de la protesta, o bueno, de no portación de armas en protestas sociales por parte de los uniformados, etcétera, que yo diría ya, con el caso Santiago Maldonado, con el asesinato de Rafael Nahuel, empieza a verse un quiebre, ¿no? Total. Que, bueno, casi una década después, pensemos que ya estamos de esos sucesos, empieza a verse resquebrajado profundamente, ¿no? Esa empatía con el otro, esa intolerancia al asesinato, todo lo contrario, parece casi que hasta sería festejado por sectores de la población sí, si hoy claro, asesinaran un manifestante social en una protesta, ¿no? Sí, claro, eso es justamente aquello que permite que siga sucediendo. Claro, exactamente, ¿no? Me parece que lo del otro día en las inmediaciones del Congreso no tuvo muertos, por suerte, no hubo disparos, al menos hasta lo que está registrado, de balas de plomo, pero sí hubo una cacería, ¿no? Un dispositivo de cacería como el del 26 de junio del 2002, y lo que se vio ahí, lejos de un repudio generalizado de la población, fue indiferencia, fue incluso simpatía, ¿no? Por ese tipo de acción. Y bueno, un activo militante y de una masa crítica social que en la Argentina obviamente existe y por eso estamos en la situación también de idas y vueltas en las que estamos, que no permite eso, que no lo tolera, que lo repudia, etcétera, ¿no? Pero bueno, la caja de resonancia que son algunos medios hegemónicos de comunicación también es sorprendente, ¿no? Hoy en día, digo, hay periodistas que enuncian cosas que uno hace 20 años atrás no se imaginaban que podía enunciar. Habría que hacer un estudio. Yo creo que ni siquiera periodistas durante la última dictadura genocida decían las cosas que dicen, tal cual, ¿no?, algunos personeros en los canales de televisión hoy. Y que de hecho, digo, en ese contexto en el que nos encontrábamos, ¿no?, también con consecuencias neoliberales muy fuertes que durante un tiempo trataron de disimularse con el gobierno de la Rúa, pero que venían de antes, aún en ese contexto de absoluto neoliberalismo tampoco se permitían estos discursos en los medios de comunicación que hoy están tan naturalizados y que de alguna manera también hacen, a mi modo de ver, que la violencia, ¿no?, y que justamente este odio sea una forma bastante común y naturalizada para referirse aún no solamente a los medios de comunicación y los personajes famosos, sino personas con poder político. Sí, totalmente. A mí, bueno, obviamente, como parte de un trabajador del oficio, digamos, no puedo sino llamar la atención de manera alarmante de, bueno, lo que está pasando con el periodismo hoy en el mundo, pero sobre todo en la Argentina, me parece muy claro, y también sobre las responsabilidades políticas que tienen algunos personajes que hablan, digamos, ante una audiencia muy masiva. Me parece que eso hasta ahora no se ha abordado seriamente y con rigurosidad respecto de las responsabilidades que le caben a este tipo de personajes ante situaciones realmente alarmantes y críticas en lo social, en la Argentina, pero muchas veces también directamente de homicidio abierto en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el modo que cubren el conflicto de Palestina es una cuestión horrorosa, ¿no? Claro. Entonces, digo, ahí hay miles de personas muertas de por medio, con lo cual, nada, me parece que amerita una reflexión más allá del episodio del aniversario de la masacre de Avellaneda. ¿Qué responsabilidad política le cabe en alguno de estos personajes ante la historia, ¿no? Sabiendo que, bueno, que eso tiene consecuencias también, y yo no sé si ellos son conscientes de que en algún momento también sus palabras pueden tener consecuencias sobre su propia, incluso integridad física, te diría, teniendo en cuenta que hubo momentos de enfrentamiento político en la Argentina y en el mundo que llevaron a situaciones de violencia abierta. Entonces, bueno, no sé qué sucedería en otro contexto, quizás se cuidarían más de decir las cosas que dicen, sospecho, y en este momento no, pero me parece que es importante subrayarlo porque también el 26 de junio del 2002 el periodismo jugó un rol determinado, ¿no? El periodismo hegemónico, digo, avalando un poco las versiones que circulaban desde el poder estatal, previas, durante y posterior a la masacre de Avellaneda. Dato sumamente importante. Un poco también nuestra intención tiene que ver con eso, ¿no? Aunque sea unos minutos, volver a hacernos un llamado, ¿no? A decir, bueno, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Cuánto de historia tenemos acumulada de la cual podríamos, ¿no? También modificar las formas en las que hoy nos referimos, ¿no? En los medios de comunicación, cuando permitimos el odio, ¿no? Que transite de manera tan naturalizada y también hacer uso un poco de esta memoria histórica que hablábamos recién. Gracias por tomarte estos minutitos, Mariano, para charlar con nosotros y volver a traer un poco la memoria de Darío y Maxi este 26 de junio. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y por la conmemoración, que me parece que en momentos de tanta desconexión con la historia promovida por las usinas de poder, es importante revisitar la memoria y hacer este ejercicio de rememoración también respecto de nuestros muertos, de nuestra historia, porque es parte también de lo que llevamos en la mochila para seguir peleando por un país diferente, más justo, más libre, más igualitario. Así que muchas gracias por la difusión también. Al contrario, gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Ahí pasaba entonces Mariano Pacheco, escritor, periodista, gran autor integrante del colectivo de divulgación histórica Historia Obrera y obviamente un gran referente a la hora, ¿no? De poder traer y alcanzar y acercar la historia de estos dos grandes personajes que han marcado lo que decíamos recién, han marcado la historia colectiva que tenemos en nuestro país de lucha y de organización, como son Darío y Maxi, hace 22 años, asesinados en una represión. Obviamente ahí en el puente de Pueyrredón. Gente, terminó este programa maravilloso del